las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Mira que sufro